por lo fundamental en este momento. Porque en definitiva uno piensa que en un colegio católico, en una universidad católica, la educación tiene que tener un sentido cristiano. Uno piensa que tiene que ser así. Y un cristiano, cuando es educado como cristiano, ¿para qué es preparado? ¿Para qué es educado? Es educado para vencer a la muerte. Piensen ustedes, el otro día les he hablado de Sócrates. Sócrates era un pagano. Un pagano que enseñaba con el testimonio, con el discurso y con el ejemplo, que la filosofía, la verdadera sabiduría, es una preparación para la muerte. Y el cristianismo no ha hecho otra cosa que darle a este sentido de la vida como preparación para la muerte su más alta expresión, su plenitud de sentido. Pero ¿qué ocurre? Que el cristiano debe ser educado para la muerte, para vencer a la muerte. Y resulta que se nos aparece la figura del vencido por la vida. Por la vida muelle y por la vida fácil. Y animado en la vida por un ideal de seguridad y de confort. Eso que llaman el aburguesamiento. Esta es la realidad. Y hoy el cristiano, en general, salvo las excepciones que confirman las reglas, ¿cómo se presenta en la sociedad, en la cátedra, en las grandes funciones públicas, en todas partes? ¿Cómo se presenta? Se presenta precisamente como un hombre vencido por la vida. No como un vencedor de la muerte, sino como un hombre vencido por la vida, entregado a la vida fácil, a la vida corta. Por eso hemos llegado a este espectáculo del día de hoy, que los únicos que revelan espíritu de muerte son los terroristas. Los únicos. Porque los hombres de armas también son educados por el espíritu de la reforma universitaria. ¿Quiénes son sus profesores en las escuelas militares? Desde las escuelas de cadetes a las escuelas que forman a los oficiales de Estado Mayor, a los conductores. Son los mismos profesores, son las mismas mentalidades que educan a los civiles en las universidades. Y encima ahora han metido en todas partes un gabinete psicotécnico. Han puesto a los psicólogos, estos que forman la universidad, precisamente para el estudio y el cuidado de las almas de los muchachos. Hombres de armas, o civiles, o cualquier otra cosa. Este es el problema. La educación cristiana es una educación para vencer a la muerte, porque eso es Cristo, el vencedor de la muerte. Y resulta que el cuadro que nos ofrecen es el de los vencidos por la vida. Por la vida fácil. Y se producen luego estos fenómenos que evidentemente, si alguno tiene duda de la existencia del diablo y hace esfuerzos para desconocer su presencia, hay hechos, por ejemplo, como los que han ocurrido esta semana. Yo le decía hoy a los muchachos de cuarto año, estoy seguro que la mayoría de ustedes a pesar de ser todos cristianos y haber tomado la comunión y confesar de vez en cuando, estoy seguro que ninguno de ustedes cree en la existencia real del diablo. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes que me contesten, ¿qué interpretación humana, demasiado humana, me pueden dar del caso de un sobrino que entrega a su tío? Teniendo no solo el vínculo de la sangre, sino la más estrecha relación, la más cordial. ¿Cómo me explican ustedes este fenómeno? ¿Me lo explican por la pasión? ¿Me lo explican por el interés? ¿Me lo explican por el placer? ¿Me lo explican por el temor? Y ahora vemos esto. En otras partes del mundo, los mismos terroristas con las mismas ideas, exactamente con las mismas ideas, que están dominando el mundo. Hemos visto a los hijos entregar a los padres, a los hermanos entregar a los hermanos. Y hoy me recordaba que el Código Penal Soviético exige que el hermano, que el hijo, que el padre, que la madre delate. Y el que no lo hace es pasivo de castigo. Es decir, se institucionaliza la entrega del hermano, la entrega del padre, la entrega del hijo. Estos no son fenómenos excepcionales, son fenómenos que llegan a ser ordinarios, corrientes. ¿Podrán los padres, los tíos, asombrarse, empavorecerse de que ocurra esto? ¿Leen ustedes las declaraciones del presidente del Banco de la Provincia, de la Nación? Está llorado porque mantenía las más estrechas y entrañables vinculación con su sobrina. La señora del almirante Alemán tenía la más estrecha e íntima relación con ese sobrino segundo. Comía con frecuencia, participaba en todo. Observen una cosa, que estos dos jóvenes, al obrar como han obrado, han jugado todo en la vida. Tienen que pasar ahora a la clandestinidad. Tienen que desaparecer como las personas que eran. No son seres que los ha movido la necesidad, que los ha movido ninguna cosa apremiante. Podrían decir, pero es la justicia social, justicia de la humanidad. Pero yo pregunto, ¿cómo se ha promovido esa conciencia de llegar al bien por el mal, de llegar a la justicia por la iniquidad, de llegar a la virtud por el crimen? Y crimen de este tipo. No es razonable, no es prudente, no es tampoco justo pensar que nosotros estamos aquí en presencia de pasiones simplemente humanas, no, de ninguna manera, o de una confusión o de una ignorancia humana, no, aquí hay una cosa mucho más profunda. Usted no puede entender esto si no apela a lo diabólico. Esta es un signo de la presencia del diablo. ¿Cómo lo han matado a ese coronel Iribarren? ni siquiera le han pegado un tiro, le han pegado 10 y le han llenado el cuerpo de balín. Yo pregunto, si se tratara de eliminar a un coronel, yo hay una cosa que no entiendo, es esta saña, esta cosa horrenda. Ni siquiera está de por medio la pasión. Usted puede comprender que un individuo por celos le hunda 30 veces el cuchillo a la mujer. Que sea. Lo comprendo. Pero esto de que usted le haga este tipo de matanza es una cosa que no se comprende. Humanamente, yo no la comprendo, yo no lo entiendo. Comprendo que se mate por pasión, por una idea, por temor, por placer, por cualquiera de esas cosas. Lo que no entiendo es esto. No entiendo, no puedo entenderlo humanamente. La única forma de comprenderlo es cuando pongo por delante la realidad del demonio. En la misma forma que hay expresiones de amor en la tierra que no son humanas, que son sobrehumanas, que son sobrenaturales, que uno ve la presencia del amor divino. Cuando ve, por ejemplo, un hombre, una mujer entregado al cuidado, con la entrega total de su vida, de otros seres, a los que no los liga ni la sangre, ni la amistad, ni nada, simplemente el cuidado, la solicitud más extrema frente al que necesitaba. Hay formas de amor que usted no las puede entender humanamente. Usted se da cuenta de la realidad de la presencia de Cristo. Usted va al pequeño Cotolengo de Claypole y usted se encuentra con Cristo. Ahí no lo puede ignorar, ahí está con una presencia de amor vivo que es realmente una cosa impresionante. Y usted tiene la presencia de ese amor divino, como tiene la presencia de este odio sobrehumano, no sobrenatural, porque el demonio es una criatura angélica, pero una criatura. Usted se da cuenta de que nosotros estamos viviendo un momento en que, como nunca, se ve la acción en la historia y en la vida de los hombres de estos verdaderos protagonistas. Nos hemos ido acostumbrando, aún los cristianos, a ver la historia del hombre, de la sociedad, de la civilización, en una perspectiva demasiado humana, como si el hombre fuera protagonista de la historia. Y no vemos a los actores principales, no los vemos. Ni lo vemos a Dios, ni lo reconocemos, ni lo vemos al diablo. Vemos al hombre, por eso hacemos la historia del hombre, a través de la técnica, de la ciencia y la técnica, que son obras humanas. Entonces yo, colocándome en la perspectiva del hombre como sujeto y protagonista de la historia, ¿cómo veo la historia? La veo a través, como los he repetido tantas veces, de las sucesivas edades técnicas. Lo veo al hombre a través de su grado de dominio del mundo exterior, del mundo material. Y veo los problemas humanos a través de lo que me puede procurar a mí la ciencia o la técnica relativa al dominio de las fuerzas materiales. Todos los que estamos acá, los que somos de antes y los que son de ahora, han estudiado la misma historia desde la primaria hasta la universidad, los que de algún modo han tenido que estudiar historia también en la universidad por su carrera. La historia es siempre la misma. La historia comienza en las cavernas, en la humanación de la bestia. Todo todo el mundo habla de las edades, de la edad de piedra, de las dos partes que tiene, y de la edad de bronce, y de la edad de hierro, y de la edad de vapor, y de la edad de electricidad, y de la edad, ¿no? Las edades del hombre y de la historia de la humanidad se miden por el dominio, por el grado de dominio que el hombre tiene del mundo exterior, del mundo material. No se la ve ni siquiera desde la esencia y el fin de la existencia humana. No se la ve desde dentro de la historia, se la ve desde afuera del hombre. Y la mente se acostumbra desde el jardín de infantes hasta el más alto grado académico universitario a ver al hombre en la perspectiva de las cosas del mundo exterior, en la perspectiva de la ciencia, de la técnica y de las artes últimas. Y el único ausente ahí es el hombre. El hombre, como ser dotado de un alma inteligente y capaz de querer espiritual y material, imagen y semejanza del Creador, no puede ser estudiado desde el alma, porque esa alma me llevaría, la imagen me llevaría al modelo, la imagen me llevaría al original, la imagen me llevaría al arquetipo. Entonces se prescinde de Dios y se prescinde del alma espiritual e importante. Hay una carrera que se llama psicología, se estudia cualquier cosa menos el alma, no existe. Usted va a la facultad de filosofía hace 5 años, la carrera de psicología, y el único tema ausente es el alma. No existe el alma. Y cuando existe el alma, es el alma vista en la subversión freudiana. Es el alma vista desde el inconsciente, desde los dinamismos elementales, desde los instintos. Y la conciencia y la inteligencia y la voluntad aparecen como sirvientes de esos dinamismos elementales. Y te hacen ver al hombre desde lo inferior, desde lo bestial del hombre. Hablo de los estudios superiores, científicos y académicos. Entonces, observen ustedes lo que ocurre. Se estudia la historia, se estudia la sociedad, se estudia al hombre mismo, prescindiendo de la esencia del hombre y del fin de su existencia. Se comprende que sea así, porque si yo no considero al hombre desde Dios, todo lo del hombre, lo personal, lo social, lo histórico, lo político, lo cultural, al dividir yo al ser del hombre de su fin, del fin para que existe, la esencia humana, la naturaleza humana se degrada. Al disociarla yo de su fin, la esencia se corrompe. Es elemental. Por eso el sentido profundo de nuestra religión cristiana, observen bien, el profundo sentido realista, el profundo sentido objetivo, el profundo sentido de la más alta ciencia y de la praxis más elevada, es precisamente el sentido de que la restitución del hombre a su integridad de ser es devolverlo a la unidad con Dios, con su fin. Porque yo no puedo de ninguna manera ver al hombre en una perspectiva real, verlo en aquello que es lo esencial de su ser y del fin para que existe, si yo no lo veo desde Dios y en vista de Dios. Porque si yo no divido de Dios, todo sentido de eternidad se pierde. No queda más que el animal. No queda nada más que un lapso de tiempo y la muerte. Y la muerte es un acabamiento definitivo, un anonadamiento. Porque la única manera en que yo a la muerte la puedo contemplar como el hecho, sí, más grave y decisivo de nuestra vida, pero como un tránsito, como una prueba, la prueba mayor, pero una prueba nada más, es si yo le devuelvo al hombre, le reconozco al hombre su alma inmortal, y le reconozco al hombre la imagen de aquel que es su fin, su principio y su fin. De otro modo, no me queda nada más que la zoología para considerar al hombre. Por eso la teología y la metafísica han perdido toda significación, todo valor objetivo. Todo valor objetivo. ¿Quién te hace una historia teológica y metafísica del hombre? ¿Quién le lleva el apunte? ¿Quién te hace una psicología del hombre interior, de su alma espiritual e inmortal? ¿Quién te hace una psicología? ¿Qué sociología se estudia en las universidades católicas como las otras? Una sociología que no tiene nada que ver con el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por eso ya no se comprende más el verdadero sentido de las virtudes, incluso naturales, como la virtud de la templanza y de la fortaleza. Estas dos virtudes, templanza y fortaleza, que son, digamos, las más personales, porque la justicia es siempre relativa al otro, siempre tiene un sentido social. La prudencia, aunque también afecta a la conducta personal, pero también está ordenada a las relaciones con las demás personas. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. ¿Qué sentido tiene hablar de la sobriedad, de la templanza o de la intemperancia? ¿Y qué sentido tiene hablar de la fortaleza, del valor, si yo desconozco la realidad, la verdad de la iniquidad, del mal? Si el hombre viniera al mundo con una naturaleza íntegra, dentro de un orden, y un orden natural intacto, como viene cualquier otro animal al mundo. Cualquier otro animal o planta, salvo por accidente, viene al mundo dentro de su orden perfecto y acabado. Su estructura sensorio-motriz y su contorno vital acusan la más perfecta armonía y equilibrio. El único ser que viene al mundo con un desorden interior es el hombre. El problema es si lo reconozco o no. Todo el tiempo de nuestra civilización habló del ascetismo, de la ascesis. La gente cree que el problema del ascetismo, de la mortificación, es una cuestión de capilla, de sacristía. ¿Por qué toda verdadera educación del hombre es una educación esforzada, rigurosa? ¿Por qué es una exigencia de dominio sobre sí mismo, de restablecer un orden que está deteriorado? porque los apetitos en nosotros, las pulsiones vitales se manifiestan desordenadamente. No acusan una subordinación natural y espontánea a las facultades superiores, a la inteligencia y la voluntad. Hay que empuñar eso, hay que disciplinarlo, hay que obligarlo. El ascetismo es eso, es exigencia, esfuerzo, disciplina. Si quieres llegar a alguna parte en cualquier terreno, te tienes que someter a una tremenda exigencia. Y esa exigencia mantenerla continuamente. Hasta un boxeador lo tiene que hacer. Un atleta tiene que hacer. Tiene que ser un asceta. Porque si el atleta no mantiene la forma, no mantiene el ayuno, la dieta y otras mortificaciones del cuerpo, pierde estado, significación y fuerza. ¿Qué le pasa a la mayoría? Yo recuerdo un solo boxeador. Cuando yo era muchacho había un famoso campeón liviano en el mundo que se llamaba Benny Leonard. A los 42 años todavía era campeón del mundo. Caso único en la historia. Porque ese tenía necesariamente que llevar la vida de una seta, si no, no podría haber llegado a ese. No podía entregarse a las instancias de los apetitos o los deseos o de los dinamismos elementales. Tenía que someterse a un rigor. Y si esto hace falta para un atleta, imagínense lo que se necesita para mantener el orden de la mente, el orden del conocimiento, el orden del obrar, el orden de los amores. Uno ve claro que es así. Por eso me entusiasmó esa película que les comenté, que no se dio más. No me acuerdo ahora el título, pero acontecía en un lugar hoy del Asia, donde vive una tribu mahometana. Y usted ve una cosa, una lección se desprende de esa película. Realmente impresionante. A mí, cristiano, que vivo en este mundo donde los cristianos educados, que deben ser educados para vencer la muerte, aparecen vencidos por la vida fácil, me entusiasmó ese ideal del chapandás en ese mundo de Afganistán. Lo que se requería para llegar a ser el modelo, el ejemplo, el arquetipo en toda la comunidad. Aquí había que vencer una prueba que es el origen del juego del pato, pero como se jugaba hasta que lo tuvo que prohibir Rosas porque era una cosa demasiado seria. Seria, pero era la prueba del varón. Y resulta que el hijo del chapandás que va a competir fracasa, se rompe una pierna. Y entonces viene la más alta lección que yo he visto, que podía haber, la más alta lección de lo que significa en la vida el esfuerzo, la exigencia del rigor para poner orden en el desorden interior. No tienen ni idea, tenían, del pecado original, ni del divino redentor, pero hay un orden natural, hay una conciencia. Este hombre que ha perdido, que tiene que volver a su pueblo derrotado ante su padre, que es chapandás, la más alta jerarquía humana. Hay dos caminos para llegar a su pueblo. Un camino fácil, que es por donde vino, que transitan todos. Y hay un camino que es todo dificultad, pereza, un camino alto, terrible, tiene una pierna rota. Y el hombre emprende el camino del regreso por el lugar más difícil, donde le esperan las pruebas más horrendas, las dificultades mayores, porque él comprende, siente la necesidad de probar de que él es capaz de lo más arduo, de lo más difícil, de la mayor exigencia. Leonardo da Vinci decía, la mayor libertad es hija del mayor rigor. Y este hombre emprende el camino, le tienen que cortar la pierna. Tienen que cortarle la pierna. La disimula con las botas y el pantalón. Con la bombacha. Y se presenta a su padre. Derrotado. Hay un diálogo estupendo. Y después este hombre, a solas, le falta una pierna, vive entrenándose día y noche para alcanzar la máxima eficiencia posible, la que ningún hombre entero pueda hacer. Y llega el día en que se presenta, digamos así, como el rey, y hay una fiesta. Y entonces este hombre hace con el caballo cosas inaudita ante la admiración de todo el mundo, comenzando por su padre y el príncipe. Y cuando termina, se le disparado sobre el caballo, descuelga la bota y aparece mutilado. Y se va para siempre. ¡Qué lesión! Esto es ser hombre. Esto es ser hombre. No tienen sentido estas virtudes como la temperancia, la sobriedad. Si no existiera el mal, si no existiera el desorden, si no viniéramos al mundo con este desorden interior, esta necesidad de empuñar las pasiones y ordenar, restablecer el orden interior. Eso es la virtud de la sobriedad. ¿Y qué es la fortaleza? La fortaleza es precisamente ser fuerte. ¿Qué es? Es estar dispuesto a morir. Es estar dispuesto a morir. Es estar dispuesto a caer, a morir en el combate. Y ese estar dispuesto a morir no es solo la visión específica del soldado, es la de todo hombre. La disposición del cristiano es la preparación para vencer a la muerte. Y a la muerte se la vence siempre con la vida, pero no con esta vida que termina en la muerte, sino asumiendo esta vida como una preparación para esa prueba final. Y entonces el hombre convierte ese hecho inevitable de la muerte en una ofrenda, en una donación dada. Pero claro está, el verdadero valor, la verdadera fortaleza que vence el mal, que afronta el mal por el bien, por la causa del bien, de la verdad, de la justicia, porque si no, no hay verdadera fortaleza. Supone esta realidad del mal. ¿Qué sentido tendría esta exigencia de la fortaleza y de la sobriedad en la vida si no existiera la iniquidad, si no existieran los males, sean los que hacemos y los que padecemos? No tendría ningún sentido. Pero claro está, este orden es a los efectos de poder vivir en la verdad con los demás, que eso es la justicia, y de obrar la verdad en todas las circunstancias de la vida, que eso es la prudencia. De manera entonces que nosotros tenemos que advertir que el obrar humano solamente es bueno y saludable cuando tiene por base un conocimiento verdadero. Y el conocimiento es verdadero cuando es un reflejo en la mente de la realidad objetiva. Un pistolero puede ser sobrio y fuerte, pero a esa sobriedad y a esa fortaleza le falta la forma y la medida, lo que le da sentido real y verdadero, que es la justicia, que es la verdad. Nosotros estamos asistiendo a un fenómeno pavoroso, porque la guerra subversiva, el terrorismo, significa una perversión absoluta de los medios y de los fines. De los medios y de los fines. Hay, digamos así, una falsa conciencia. Hay una ignorancia invencible que asume la forma de una fe, una conciencia de lo que fuera. Pero ¿dónde ve uno la perversión? En esto de que yo, para llegar al bien, empleo el mal. Con el pretexto de llegar a instalar la justicia, cometo las mayores iniquidades. Con la idea de imponer el amor en el mundo, realizo las formas de odio y de rencor que exceden toda mi vida. Y hasta llega a ocurrir que ese terrorista entrega a su hermano, entrega a su padre, entrega a su hijo, entrega a su mujer. Cuando en una organización terrorista, la mujer, pongamos la mujer, en general, tiene que empezar por entregarse a todos, adquirir la más absoluta indiferencia en el plano sexual, en el plano del amor, no indiferencia en cuanto a la sensibilidad, sino es como una renuncia a eso. Es una renuncia. Eso que uno ha visto en los famosos casos de espías así, famosas, es el hecho normal. El hecho normal es perder todo sentido moral, divino y humano. Llegar a la más radical indiferencia moral, para poder precisamente cumplir cualquier tarea sin la menor vacilación. Y en esa tarea puede estar entregar a tu propio padre, entregar a tu hijo, entregar a tu hermano, entregar a tu mujer, madre de tus hijos. Ya lo estamos viendo. Pero a mí me espanta más todavía que lo que obran esos jóvenes, la actitud de los gobernantes nuevos. Hace 4 años empezó el terror. Jamás fue asumido. Jamás. Y en un momento dado decidieron combatir al terror, hombres de armas, con los votos. Y dijeron al mundo y al país y a su propia gente de armas que votando la gente venía la pacificación. Nosotros responderemos al terror con los votos. Y ahora que la gente ha votado y se disponen afanosamente a cumplir el proceso de institucionalización, aparecen, se multiplican los crímenes más pavorosos, con actores que producen escalofrío al que no ha leído un poco la historia del terrorismo del resto del mundo. Les recomiendo la lectura de la novela de Dostoyevsky que se llama Los demonios. Ahí van a tener la historia de lo que pasa en la Argentina en este momento. Ya pasó en Rusia y ya pasó en casi todo el mundo que domina el terror comunista. Y está sucediendo en el resto del mundo. Ahí usted se encuentra con lo que es el hombre poseído por el demonio. La fuerza demoníaca. Lo mismo en el pensamiento que en la acción. Usted tiene delante esa realidad. Y cierra los ojos para no ver. Es el diablo que se lo cierra. El mismo que inspira esos actos de iniquidad, de perversión absoluta, es el mismo que le cierra los ojos a los responsables para no ver la realidad y no tener que enfrentar. Porque hay una cosa que es clara como la luz del día. El terror significa la perversión de los medios y de los fines. ¿Cómo lo enfrenta usted al terror? Nada más que con terror. No hay otra manera. No hay otra manera. Usted no puede enfrentar el terrorismo con los medios ordinarios de la policía, de la justicia, de los procesos, de las cárceles. Y si lo hace, usted es un traidor de los suyos. Usted los está entregando a la matanza y buscando subterfugios ridículos, infantiles, de una estupidez infinita. Hace algún tiempo, algunos años, uno oía decir a la gente, pero qué cosa extraña la juventud. Fíjense la juventud que era izquierdista, que era marxista, que era comunista, la juventud universitaria, se ha hecho peronista. Y los que son aquí estudiantes universitarios saben perfectamente que en todas las facultades las únicas demostraciones masivas el año pasado, el anteaño, eran demostraciones peronistas, con un poco de castrismo y Che Guevara, todo mezclado, todo junto, pero había un peronismo apasionado y las almas estaban inflamadas en la cuenta. La gente decía, qué cosa, qué fenómeno extraordinario, 17 años que no está aquí, y miren el ardor de la cuenta. Es lo único que no pensaba la gente, es lo que puede pensar un viejo profesor como yo, que cuando era muchacho también fue tomado por el espíritu de la reforma universitaria y catequizada. Solo que entonces soñábamos los muchachos el día en que fuéramos la clase dirigente y gobernante de América. Dios me apartó de ese camino. Gracias a Dios, y llevo 35 años luchando por la verdad de Cristo. Aunque sea una derrota continuada humanamente. ¿Qué había que haber pensado? ¿Qué hay que pensar sensatamente? Que debajo de esa masa peronista está la fe. Organización marxista. la férrea organización bolchevique, la que dominó a Rusia, la que dominó a China, la que domina la mitad del mundo, la que dominará el resto, si Dios no dispone a otra cosa. En China, Chiang Kai-shek, en una parte de su camino, el camino que se llama de Yan'an, se asoció a Mao Zedong, se asoció a los comunistas, igual que han hecho los peronistas en la Argentina con los muchachos de Lerner, con los hermanos de Lerner, y recorrieron un camino juntos, como compañeros de ruta, y después llegó un momento en que estos burgueses, estos que quieren quedarse a mitad de camino, estos que pregonan un socialismo folclórico, porque el socialismo nacional de la plataforma del futuro oficialismo es un socialismo folclórico, porque es un socialismo que tiene, está instrumentado por la plutocracia internacional y nativa. Por eso tiene características de folclore. Pero los de Lert son como los de Mao Zedong. Esos tienen otra meta que el gobierno. La meta de ellas es aquella de la tesis de Lenin de abril de 1917 en San Petersburgo. Todo el poder a los soviets. Todo el poder para nosotros. Y aprovechan este momento en que los policías tiemblan porque va a venir a cambiar cómo se van a meter a reprimir o vigilar. A menos que los ataquen, apartan los ojos de la realidad. Los jueces, los camaristas. ¿Quién pone una firma? ¿Quién hace una sentencia? Están temblando de miedo. Y entonces ellos, y además empiezan las negociaciones de los fulleros, de todos los bancos, pero estos van hacia sus objetivos, sí, y sale la estupidez oficialista diciendo que es porque no quieren que se entregue el gobierno. Cuanto más bombas pongan y muertos haya y asesinatos haya, más rápido lo entregan. Es el mismo efecto de las campañas contra Perón señalando todos los crímenes de Perón. Dicen, la gente cuando se entere las cosas que ha hecho, vota en contra. Bien, esto, ustedes se dan cuenta que yo estoy hablando del diablo en serio. No estoy hablando de un fantasma, estoy hablando de una cosa real. Usted la tiene a la vista. La tiene no solamente en estas cosas pavorosas que ocurren, sino que usted la tiene a la vista a través de esta ignorancia invencible, de esta resistencia, de este no querer abrir los ojos a la realidad. Ustedes se dan cuenta, mueren los camaradas, y bueno, paciencia, es el holocausto al sufragio universal y al altar de la democracia. Sí. Le ha tocado, van, abrazan a la mujer, le dan una, en fin, una nota de pésame, ¿eh? Y bueno, se le tocó morir a él, con los enemigos de la institucionalización. Es increíble. Nosotros estamos entregados a merced de un tipo de criminales demoníacos, que parten de esta perversión de la mente, que se llegará a la justicia por la injusticia, al amor por el odio, al bien por el mal. Y frente a ellos, hombres incapaces de afrontar la realidad, de ver la realidad como es, y en lugar de disponerse a morir combatiendo, prefieren morir como están muriendo estos hombres de armas, matados como perros, indefensos, sean la gente de policía, sea un comisario, sea un general, un almirante, un coronel, mueren como perros, sin siquiera poder defender, porque los han desarmado, porque no los han puesto delante de la realidad, porque no les han dicho estamos en guerra, en estado de guerra, y hay que velar y actuar como se actúa en la guerra. Peor todavía en esta guerra, porque esta guerra comporta una perversión total de los medios y de los fines. Y encima te sacan la pena de muerte. Tienen terror de fusilar a un asesino. Y los otros te matan tranquilamente y de qué manera. Yo sinceramente, si no dijera estas cosas, sentiría vergüenza. No es porque me considere valiente, nada, tengo miedo de morir. Tengo miedo. Pero el miedo no es tan grande como para impedirme decir la verdad. Porque esto que yo digo, esto es la verdad. Y necesariamente, nosotros vamos, si Dios no inspira, no suscita una reacción en alguno que diga, bueno, entre morir así, acribillar, porque encima ni siquiera les pegan un tiro. Le encajan 10 balazos de ametralladora y encima le meten esos cartuchos llenos de balines con escopeta de caño recortada. No es una muerte, ni siquiera tiene el sentido de un atentado así, de fin, por una pasión, por ella, ¿no? Es un ensañamiento jamás visto. Estoy seguro que en la guerra franca jamás se ha hecho esto. Jamás en este tipo de guerra se hace esto. Porque el odio, lo que mueve es una cosa diabólica. Entonces, claro, la gente se agarra la cabeza, pero no piensa en su mentalidad, en cómo ha razonado y discurrido él, y cómo han crecido a su lado los hijos y los que no son sus hijos. Le han pervertido la mente a la gente, le han subvertido el orden de la verdad, y por eso caen en la subversión del orden del obrar, y actúan de ese modo. Y la gente que no está en el juego se queda estupefacta. Y en el primer momento, ¿qué piensan? Lo habrán leído. Estalla la bomba en el Ministerio de Marina. Sí, estaban pensando en algún nazi. Y un acompañamiento solemne al pobre muchacho muerto. Y ese muchacho es una criatura de la Reforma, como sus padres y sus tíos. Le estalló la bomba en la mano. ¿Por qué no sacan comunicados ahora el señor Abal Medina y los señores Rancal? ¿Por qué no sacan un comunicado? Y siempre están pensando, no deben ser ni marxistas ni peronistas. Los autores deben ser otros que tienen interés en que no pasen el gobierno, es decir, que no se haga el traspaso. Y no pueden inventarlo de nadie, meternos a nosotros, meterme a mí, por ejemplo, como lo han hecho otras veces, porque los hechos providencialmente documentan cosas tales que es imposible meterlo a mí. Si no, ya estaría, como otras veces me ha ocurrido. Ya no pueden más hablar de los nazis clericales. Ahora resulta que son ellos. ¿Qué es lo que pasa? Es el camino de llenar. Estos señores que van al gobierno están pensando en la pitanza, en el aprovechamiento del gobierno. Pero los compañeros de ruta piensan en la revolución social, piensan en hacer una Cuba de la Argentina. Es lógico, es razonable. Ellos quieren todo el poder a los soviets. No les interesa el gobierno. Ahora calculen con el nuevo gobierno. Cuando sigan estas cosas, ¿cuáles van a ser las medidas represivas de los antiguos compañeros de ruta que se llamaban hermanos entre sí? Yo les pregunto, que me digan, ¿qué va a ocurrir? La cosa es sencilla y clara. Todo esto es la prueba palmar de que en la historia del hombre el protagonista principal es Dios. Y él vive en lucha contra el otro protagonista secundario respecto de él, pero efectivo, que es el diablo, y entre ambos está el corazón del hombre y su libertad de consentir a uno o a otro. Tenemos que volver a la realidad y a la verdad. Esta es la historia objetiva. La otra es historia folclórica. Es como el socialismo nacional folclórico. Claro está que cuando el terror comunista se impone, no es que se acaba la plutocracia, al contrario. Entonces esa plutocracia internacional, ese poder demoníaco del dinero, tiene ya el instrumento que le hace dócil, mansa, pacífica, sumisa, sin rebeldía posible a la masa regimentada de las naciones. Porque los mismos poderes multinacionales construyen las economías socialistas en los países comunistas y explotan las economías de estos países pequeños burgueses. Son los mismos. Las inversiones se hacen por igual en la China de Mao, en la Rusia soviética, en la Argentina, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en cualquier parte. Ahora ustedes me dicen, ¿y a qué se debe este tramo que va del socialismo folclórico al socialismo científico? Este tramo es para liquidar por igual a productores, empresarios reales, obreros, empleados, convertirlos a la servidumbre, convertirlos a la servidumbre. Y para terminar, dice Santa Teresa, tan solo el humilde está en la verdad. Tan solo aquel que se desprende de sí mismo, ese puede ver las cosas como ellas son y obrar en consecuencia. Nosotros necesitamos como nunca de esa humildad. Primero, para poder conocer la realidad, necesitaríamos algo más todavía, para poder ser de esos cristianos que se preparan para vencer a la muerte y no ser vencidos por la Dolce Vita. Y tengo acá estos versos incomparables de San Juan de la Cruz, el mayor poeta de la cristiandad, místico. Dice, son unos pocos versos, modo para no impedir al todo, es decir, para no impedir en uno el acceso a la plenitud de la verdad y a obrar en conformidad con ella. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. No es que Dios te pida, que Cristo te pida que dejes tus amores legítimos, tus intereses legítimos, tus placeres legítimos, tus poderes, si los tienes, legítimos. Lo que te pide es que estés desprendido de todo eso. Porque si no, no puedes tener acceso hacia él. Y cuando tienes acceso a él, a la verdad de Dios y al amor de Dios, entonces esas cosas que posee, esos bienes humanos, o esos amores, o esos poderes, los asumes de una manera remontada y eres. Es un modo de tener, que es poder disponer como señor de las cosas. Porque si estás aferrado a ellas, ¿cómo vas a ser libre? Libres de ofrecerlas, libres de brindarlas, libres de compartirlas. Lo primero que tenemos que aprender es esto, que lo comenta así San Juan de la Cruz. En esta desnudez halla el alma espiritual su quietud y descanso, porque no codiciando nada, nada la fatiga hacia arriba y nada la oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad. Porque cuando algo codicia, en eso mismo se mantiene. Necesitamos, para enfrentar los días que vienen vertiginosamente, primero, esa educación para vencer a la muerte con la verdadera vida como la venció Cristo en la cruz. Y necesitamos ese desprendimiento total. Ese desprendimiento de nosotros mismos, de lo que tenemos, de lo que podemos, incluso para poder servir mejor a Dios y al prójimo con esas cosas que nos son dadas o que nosotros adquirimos. Ustedes se dan cuenta que hemos llegado a estos horrores por una ignorancia invencible, demoníaca, infinitamente culpable, la de aquellos que pudiendo y debiendo ver, no quieren ver. Y siguen sin querer ver, porque tienen horror, ya tienen horror de sí mismos. Porque no son ellos que se han lanzado a la isla, han lanzado al país entero, han lanzado a sus camaradas. Y frente a estos asesinatos, a estos secuestros, a estas vejaciones, a estas bombas que estallan por todas partes, no tienen una sola respuesta decorosa. Lo único que piensan y la única justificación que tienen es que todo el problema es para evitar que ellos ahora entreguen el gobierno. Porque no se atreven ni siquiera a nombrar a los autores. Los llaman así extremistas genéricamente. Y si pueden hablar de extremistas de derecha y de nazi fascista, también te hablo. Que Dios nos ayude y podamos seguir comentando estas realidades y lo que debemos nosotros obrar frente a los hechos que vienen irremediablemente.